Bueno, en un artículo llamado El saqueo silencioso, la organización Christian Aid, Ayuda Cristiana, Solidaridad Cristiana, desde Londres, es una ONG británica que no vive de los recursos del extranjero, sino que más bien vive de las cuotas de los cristianos con sentimientos de culpa, que sí los hay y que son muy buenas personas. Bueno, en un artículo de esta organización llamada Christian Aid se dice lo siguiente, que las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe evaden impuestos más o menos por una suma de 50.000 millones de dólares por año. Y dicen de Perú. Perú es el segundo productor de plata más importante del mundo y el sexto en oro y en cobre. El precio del cobre en el mercado mundial se ha cuadruplicado en los últimos 10 años, mientras que el de oro y plata se ha triplicado. Pero, según el informe de Christian A., Perú no ha visto incrementados sus beneficios tanto como las empresas extranjeras que operan en el país. Las multinacionales explotadoras de minerales en Perú, tras pagar un 35% en costes de explotación y un 17% de los impuestos que el gobierno peruano establece, tienen beneficios alrededor del 48%. 48%. Chile dicen que es una democracia muy consolidada, pero una encuesta que se acaba de hacer por el Centro de Estudios Públicos de Santiago ha revelado una realidad sorprendente. Solo el 45% de los chilenos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. El sondeo se ha realizado entre el 26 de marzo y el 16 de abril del año 2008. 18% de los chilenos encuestados considera que un gobierno autoritario puede ser preferible en algunas circunstancias, mientras que al 29% de los chilenos consultados les da igual un régimen que otro. Solo el 45% de los chilenos está con el sistema democrático. Bueno, seguimos. Alguna gente se preguntó por qué en el velatorio de don Alejandro Romualdo faltaron algunas figuras y algunos amigos. Bueno, Juan Cristóbal, el escritor, nos mandó una nota que decía brevemente así: son las 3:40 de la tarde, ya debe haber comenzado la actividad que se iba a realizar en la casona de San Marcos, en el velatorio del poeta Alejandro Romualdo. No he asistido al velatorio, por lo que les voy a mencionar. Cuando Federico García Hurtado, el actual director del Centro Cultural de San Marcos, terminó su película Túpac Amaru, acababa con el poema famoso de Romualdo, que es a Túpac Amaru, que es la libertad. Pero sucede que no le había pedido permiso al poeta para poner el poema, por lo que Romualdo le hizo un juicio por cuestiones económicas, o sea, por derechos de autor. Federico García jamás quiso reconocer dicha deuda y el juicio siguió. Por esta razón es que no he ido al velatorio. Madre mía, no le reconocieron ni siquiera por parte de Federico García, un hombre progresista, los derechos de autor por usar su poema en una película. Bueno, así trata el Perú a sus inteligencias, a sus talentos, a sus mayores sensibilidades. Felizmente que Lucho Horna se largó a tiempo y ahora disfruta del Roland Garros, premio histórico para su obstinación y para su empeño personal. Felicitaciones a Lucho Horna. Y bueno, alguien dice, estoy sorprendido, escuché en la radio ahora, estoy sorprendido con la derrota, la magnitud de la derrota. Anda, sorpréndete con otras cosas. ¿A quién puede sorprenderle que una selección desgastada como la nuestra pierda 4-0 ante un México que había perdido 4-1 ante Argentina? Eso es lo que somos, por debajo de casi todos. Creo que con excepción de Bolivia, estamos por debajo de todos. Venezuela ya nos superó, pero largamente. La selección peruana es, vamos a decirlo con absoluta claridad, una colección de escombros, una magnífica selección de despojos futbolísticos, y todo esto bajo el mando de un hombre que tiene cara de idiota y que además es idiota, ¿no? O sea, que no es que tenga la cara solamente, sino que es perfectamente idiota. Ahora, idiota no es un insulto, es un término neurológico, psiquiátrico, psicológico, descripción médica. Es decir, futbolísticamente, quiero decir. En la vida personal, el señor del Solar puede ser un gran tipo, un gran padre de familia, un tipo torrentosamente locuaz, que además finge ser español, habiendo vivido muy pocos años ahí. Imagínense, yo tendría que decir entonces, pero en fin, futbolísticamente demostró una vez más que es un perfecto idiota. No entiende nada, pero absolutamente nada, de lo que es el fútbol y de lo que cada uno de sus jugadores puede aportar. Es decir, cómo hacer un conjunto con tan poca gente. Bueno, habría que ser honesto y simplemente renunciar. Y renunciar además a todo propósito de seguir haciendo el ridículo en estas eliminatorias. Y no importa lo que pase con el partido con Colombia. De repente hasta ganamos, porque así somos. Pero que el fútbol peruano está en una crisis terminal, de eso no hay ninguna duda. Absolutamente ninguna duda.